la marcha fue multitudinaria, nucleó a diversos sectores, sectores que se verían afectados por la aprobación de este código de convivencia, no solamente organizaciones políticas o movimientos sociales, organismos de derechos humanos, sino distintos sectores en general. Así que esa fue una particularidad que tuvo esta marcha que hizo que también sea multitudinaria y que, bueno, el municipio, el Consejo Deliberante, entendemos debería tomar nota de lo que fue la movilización y que puedan escuchar la voz de todos los que y las que estuvieron en la calle.